Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nuevo a cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel y sé bienvenido a tu programa Con Sentido Humano. Te recuerdo que es un gran esfuerzo de aquí de la parroquia La Asunción, aquí en Amecameca, en el Estado de México. Desde aquí estamos transmitiendo desde La Voladora en el 97.3 de FM. Y bueno, teléfonos en cabina, porque siempre me reclaman que, bueno, ¿a dónde se comunican? Teléfono en cabina 978-5252, o también puedes visitar nuestra página www.lavoladora.net o escríbenos un correo. ¿A dónde? cabina@lavoladora.net, todo con minúsculas y junto. cabina@lavoladora.net. Así es que aquí nos puedes localizar y muchísimas gracias por estarnos escuchando, ya sea a través del internet o a través de la frecuencia libre aquí hasta donde esté el alcance. En todos estos municipios alrededor de Amecameca, pues la señal está muy, muy buena. Así es que muchísimas gracias por escucharnos. Y como todos los jueves, casi en punto de las 4 de la tarde, pues agradecer a nuestros amigos que amablemente pues nos hacen el favor de, pues, de cierta manera, darnos un donativo para que esta señal que tú estás escuchando en este momento pueda llegar hasta tus oídos y ojalá el día de hoy pueda llegar hasta tu corazón. Así es que muchas gracias a nuestros amigos de Café, Restaurante y Galería, La Estación, de aquí de Amecameca, que es un espacio muy bonito para poder comer. Es un restaurante muy agradable, con un espacio yo creo que muy, muy, muy silencioso, muy rico, como a mí me gusta. Y también, bueno, el restaurante La Estación quiere invitarte este próximo 15 de julio a las 8 de la noche a escuchar a Rafael Mendoza, quien te estará presentando Mil Años Después, así se llama este evento que va a haber. Va a ser en La Estación y, bueno, pues quieres comunicarte con ellos para saber un poco de las reservaciones o ver cómo llegas o cómo está la situación. Bueno, comunícate con La Estación al 978-0586. Ahí puedes tener informes. Y si no, pues búscalos en la calle Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, aquí en Amecameca. Así es que también visítalos en La Estación Amecameca, así lo escribes en Facebook y ahí lo puedes encontrar. Pues bien, muchas preguntas durante la semana pasada, bueno, pues tuvimos por aquí un problema un poquito técnico. Algunos me preguntaron por qué no llegó la señal, por qué se perdió la señal. Bueno, cosas de la naturaleza, pero hoy estamos ya aquí muy puestos para comenzar. El tema de hoy, ¿los hijos o la pareja? Vamos a hablar de eso porque seguramente este título a ti te va a llegar a muchas facetas, ¿no? Puede tocar muchas fibras, desde que hay mujeres que prefieren a las nuevas parejas y hacen a un lado a los hijos, donde también hay hombres que deciden estar con alguien más y abandonan un poco esta idea de la protección hacia los hijos, de estar al cuidado de ellos, de vincularse. Estamos por ahí equivocando el barco porque muchos de nosotros estamos prefiriendo a una persona que realmente a nuestros hijos. Pero el tema de hoy, aunque se va a tocar en este contexto que acabo de mencionar, va más allá con aquellas familias que realmente estén conformadas como pareja. dudas que muchas veces se tienen con respecto a qué atiendo primero, a mi pareja o a mis hijos cuando estoy en una vida conyugal ya establecida, en una familia, algunos lo determinan como formal, algunos lo determinan como una familia verdadera, aunque hay muchos modelos y hay muchas variantes hoy en las familias y también son familias. Mamás que cuidan, que son mamás solteras o papás que son solteros, pues forman una familia. Pero lo crítico de este tema yo creo que radica en hacia dónde se apunta el hecho de la atención cuando tú vives en pareja. Muchas son las quejas de los hombres y nos ha tocado atenderlos de manera personal, a mí de manera personal, cuando él suele quejarse del abandono de la mujer cuando llegaron los hijos, cuando llegó el primogénito, cuando llegó el segundo hijo. Muchos son los hombres que se quejan porque ya no se tiene la atención como se tenía antes. Ahora esa atención está desbocada hacia el cuidado y protección del hijo, del nuevo vástago que hay en la dentro de la familia, de aquel hijo, de aquella hija que roba toda la atención de la mujer porque pues hay que atenderlo al 100%. Muchos son los hombres que inclusive justifican el hecho de haber buscado cubrir sus necesidades básicas en una nueva pareja, en una nueva aventura, y es en esta etapa en donde se sienten abandonados. Hay mujeres que también tienen una queja por parte de que los hombres muchas veces dejamos toda la carga hacia ellas, que ya no tenemos la atención. Algunas mujeres refieren que quizá a lo mejor hoy porque engordé, porque quizá subí de peso, porque dicen, lamentablemente tengo que comentar cosas así porque son las que se ponen muchas veces en una consulta particular y refieren, es que me ha dicho que a veces ya no huelo como olía antes, ya no soy tan cariñosa con él, y cosas como estas son las que a veces van haciendo que uno decida qué es la pareja o son los hijos. Y el tema de hoy de verdad viene muy de la mano porque muchas veces uno tiene una respuesta particularmente en una consulta que es única. No podemos hablar de manera generalizada. Sin embargo, hay cosas que sí ayudan a todas las parejas y hay otras que tienen que ser una atención más personal, más individual. El hablar hoy en día de los hijos o la pareja nos lleva a un antecedente que yo creo que es importante poner el dedo en el renglón, ¿qué es primero? ¿La familia o la pareja? En algunas otras épocas se dijo que la familia era súper importante y bajo esa consigna había familias que permanecían unidas pero todos se odiaban, o familias que realmente permanecían unidas a través de un verdadero amor. Pero la familia sin duda yo creo que es una institución en la cual por la cual se tiene que luchar, por la cual se tiene que promover la armonía, conservar el amor, asumir responsabilidades, roles que le corresponden al hombre y la mujer. Luchar por una familia tiene que ver con un cultivo diario del amor, de las atenciones, del romanticismo, de la sexualidad, del comprender el uno al otro. La pareja debe de entender que desde que se conocen hasta que deciden separarse, y muchas otras tantas no deciden separarse, pues hay una serie de cambios que muchas veces no los tomamos en cuenta cuando nos unimos con alguien. Entonces, hablar el día de hoy de los hijos o la pareja, bueno, pues nos lleva a pensar primero que, a ver, vamos a analizar un poquito de manera general, pues, ¿qué es más importante? ¿Mantener una familia cuando ya no se ama o realmente establecer reglas y límites, separarse? ¿Y por qué es lo que debemos de procurar más? ¿Apostarle a la pareja o apostarle a la familia? Hay familia, hay expertos en el tema que apuntan a que la familia es primero, pero ¿quién nos ha enseñado a formar familias si antes no nos enseñaron a formar parejas? Hoy en día hay un alto índice, y es preocupante, de parejas que duran muy poco en el matrimonio. Hay quienes hablan en algunos foros, en algunas conferencias, de que puede haber crisis de pareja, pero la realidad es que están siguiendo los mismos patrones que se tenían antes. Hay nuevos patrones de conducta para establecer una relación. ¿Qué tipo de compromisos se están llevando a cabo? ¿En qué se están fundamentando? ¿Se estarán fundamentando, por ejemplo, en códigos de valores que había antes? ¿Se estarán fundamentando en la práctica religiosa? No sabemos realmente cuál sea el fundamento. El hecho es que la estadística es muy alta. Nos encontramos nosotros que estamos en Escuela para Padres a muchas mamás que lamentablemente tienen que hacerse cargo de sus hijos, trabajar porque alguien decidió irse o alguien decidió no estar con ellas. Pero también hemos encontrado fenómenos en donde también ya hay muchos padres solteros. Culturalmente hablando, al padre que es soltero en ocasiones le representa más vergüenza. Muchas veces la mujer, ella sí cuando se queda sola, pues se queda con los hijos. Pero cuando a un hombre lo dejan, en ocasiones suele ser más vergonzoso. Cuando el hombre deja a la mujer al cargo de todo y que nada más se limita quizá, y eso sí le va bien, a repartir un gasto para sus hijos y para la esposa y para la casa, pues a veces los hombres como que hacemos y olvidamos, y las mujeres son las que tienen que vivir más día con día el hecho de hacerse cargo de todo. Estos nuevos modelos de familia en donde nosotros como sociedad estamos aceptando cada día más ver como si nada, como si no pasara nada, ver a madres solteras, sí tendría que ser un foco, quizá a lo mejor no rojo, pero sí como preventivo para saber qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo le estamos enseñando a nuestros hijos a mantener y a retener a una pareja? ¿Cómo ellos están ocupándose en preocuparse de cómo mantener una familia o cómo permanecer con alguien por mucho tiempo? Porque es una característica de la adolescencia andar como vagabundo y no realmente como buscador en la vida de algo en donde yo pueda asumir un compromiso. Es una característica de la adolescencia. Pero ¿qué sucede? Hoy en día los adolescentes están tomando decisiones importantes para su vida, como es unirse a alguien, en familias en las cuales se están formando a partir de que la pareja no se conoce. Entonces la pareja tendría que ser realmente importante hoy en día, porque estamos estableciendo relaciones sin mucho compromiso, porque el código de valores para el matrimonio ha cambiado. Hace unos días nosotros teníamos aquí a este grupo religioso y espiritual que se dedica realmente a fomentar y a promover el buen matrimonio, a hacer que la pareja siempre se refuerce. Ellos tienen talleres y bueno, pues habría que volver a platicar con ellos, ¿verdad? Pero vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos con este tema. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Radio portátil para oídos ambulantes. Estás escuchando La Voladora Radio. Perfil 97.3. Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Escucha el trasfondo del diván etéreo. Un nuevo amanecer. Entonces no te pierdas efervescencia musical. Nadie paga por escuchar la radio, pero todos quieren que pagues por tenerla en tus manos. Nosotros no. Si quieres conservar un pedazo de La Voladora Radio solo para ti, visita podcast.lavoladora.net. Visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y luego decide qué hacer con ellos. Escúchalos, reutilízalos, regálalos, destrúyelos. Son tuyos. Podcast.lavoladora.net. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 18 minutos. XHECA, La Voladora Radio, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Y bueno, muchas cosas durante el corte. Algunos mensajes que nos empiezan ahorita a enviar. ¿A dónde nos puedes enviar? Bueno, pues a mi Facebook personal puede ser también. Miguel Jacobo Baltasar, así me puedes encontrar. Y hablando del Facebook, bueno, pues mandar un gran saludo a nuestra amiga Erika Candy. Así tiene por nombre en el Facebook. Muchísimas gracias por todos tus comentarios, sobre todo en nuestra página de Escuela para Padres, Valle de Chalco. Muchas gracias por participar siempre. Y bueno, pues una gran amiga, Erika Candy. Pues también mandar un gran saludo a nuestros amigos, a estos amigos que realmente me gusta mucho la idea que tienen de la educación. Y ellos son el Colegio Liceo Canadiense. Ellos ya tienen inscripciones abiertas, así es que para estos nuevos ciclos escolares, pues te pedimos que por ahí te acerques con ellos. Si buscas una educación de calidad, más allá de lo que muchas veces te ofrecen, pues con mucho gusto te puedes acercar a ellos. Ellos se encuentran en la avenida 20 de noviembre, número 46, aquí en Ameca, en el Estado de México. Y también te puedes comunicar al 978-0038. Y después escribir en el correo liceo-canadiense@hotmail.com. Así es que muchas gracias a nuestros amigos del Liceo Canadiense. Pues seguimos con este tema. Te recuerdo que hoy estamos hablando de los hijos o la pareja. Alguien me pregunta ahorita, bueno, ¿y cómo se llama ese grupo que tuvimos aquí de visita hace unos días? Y pues ellos son... vino aquí el presidente diocesano Roberto Lima Aguilar. Ellos se encargan de estos coordinadores del equipo de encuentros conyugales que hay aquí en Amecameca, así es que con muchísimo gusto pues te puedes contactar con ellos aquí en la parroquia La Asunción. Estamos hablando de, bueno, ¿qué es primero? ¿La pareja o la familia? Hay muchos puntos de vista. Yo comparto el día de hoy la más fuerte idea de que tenemos que trabajar por hacer algo, en el sentido de, sí, como buscar pareja. Nosotros escogemos pareja a partir de la información que tenemos. Se dice que las mujeres buscan en su esposo algo parecido a la relación paternal que tuvieron en casa, y los hombres buscamos en nuestras esposas, o queremos encontrar en nuestras esposas, algo muy parecido a la forma relacional que tuvimos con nuestra madre, o también muchas conductas parecidas a la de nuestra madre. Hay también quien me ha dicho, oye, yo no conocí a mi papá. Bueno, pues eso también puede ser un determinante. El no conocerlo, el no haber convivido, nos obliga muchas veces, no es una obligación, sino nos invita a buscar quizá a lo mejor la figura paternal en la pareja, en el cuidado, en la protección. También se da de manera inconsciente. ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a que escojan pareja? Bueno, la verdad es que no es una respuesta, no es una sola receta. Yo siempre digo que ante la disyuntiva de tener que escoger, veo primero por mis hijos o veo primero por mi cónyuge, yo siempre les digo que nunca olviden a sus cónyuges. Podrá parecer para algunas personas lo que voy a decir un poco atrevido, pero yo siempre les digo, prefieran primero tener una mejor relación con sus cónyuges, con sus parejas, y dejen un poquito de lado a los hijos. ¿Por qué razón? Porque cuando los hijos pueden ver una excelente relación entre mi papá y mi mamá, los hijos, realmente les estamos enseñando demasiado. Les estamos enseñando a cómo formar familia, a cómo ellos deben de mirar a una pareja. Cuando el papá y la mamá son capaces de besarse frente a los hijos, de tener muestras de cariño, de tener muestras de afecto, de establecer una revaloración del uno al otro. Puede ser que él le revalore mucho un ejemplo sería que la casa esté limpia, que ella esté guapa, que siempre esté la ropa disponible para cuando se la cambie, a lo mejor ella te valora o que te vayas a trabajar. Este tipo de relación donde se valora y se reconocen entre los cónyuges, ayuda mucho a que los hijos entiendan qué es un modelo de familia. Hoy en día existe la gran confusión de muchos chicos, muchos jovencitos, que realmente están inclusive confundidos en su orientación sexual. ¿Cuál es el motivo? Pues algunos expertos en el tema apuntan que no tienen a la vista, no tienen en disponibilidad visual qué es ser una pareja y qué es ser una familia. a veces le estamos entregando a los hijos una distorsión más bien de siempre estamos peleando, siempre estamos discutiendo, nunca estamos de acuerdo en los temas, no podemos establecer un compromiso y cumplirlo. Ese tipo de cosas y de fallas hacen que los hijos se confundan, que no tengan un modelo de familia. Si por suerte logran tener que a lo mejor la tía, los abuelos, los primos son un modelo de familia y ellos quieren seguir eso, bueno, pues adelante, está bien. Pero quien deben de obtenerlo de manera más inmediata y más pronta tiene que ser de los padres. Yo creo que si tuviéramos que escoger, o si a mí me preguntaran qué escojo, descuidar a su cónyuge, descuidar a sus hijos, yo de verdad a veces he dicho, mira, no se trata de quién es primero, pero sí estableciste antes de tus hijos una relación con tu pareja. Algunos inclusive en el matrimonio, ante una persona, en una estructura religiosa, pues establecen inclusive compromisos de no abandonarse, de siempre estar en las buenas y en las malas. Con los hijos no se ha establecido eso de palabra, y a veces ni siquiera se piensa, sino se obra por instinto o por naturaleza. Pero primero son los cónyuges, se tiene que luchar, se tiene que buscar la forma en la que todos los días alimenten ese amor por el cual se unieron. Pero y si nos vamos más atrás, ¿no estarán nuestras nuevas generaciones confundidas en qué es amor? ¿Estarán depositando el querer estar con alguien más, que el otro cubra las necesidades básicas que no tuvo cubiertas por sus padres? ¿Realmente estará buscando afecto? ¿Realmente se estará yendo por lo material? Hoy de verdad a mí me sorprende demasiado que haya jóvenes que con una libertad, con una fragilidad en la fuerza de sus palabras digan, pues me voy a juntar y si no funciona, pues pues nos dejamos. No es así de fácil. Quizá a lo mejor sí lo hacen, pero ¿qué estamos haciendo para las futuras generaciones? ¿Qué pasa con las sociedades? Hace unos días platicaba yo del caso de un niño que sus padres se separaron y el niño tiene por necesidad ver que cuando le toca estar con su mamá, pues ver al novio de su mamá, y cuando le toca estar con el papá, ver a la novia del papá, y son cuatro personajes importantes para su vida que inclusive pueden estar distorsionando la idea de crear una familia él mismo. Hoy en día hay muchos jóvenes que también dicen, no, yo no me voy a casar, yo no quiero tener hijos. Entonces, ¿qué está pasando con la familia? ¿Qué está sucediendo? Para algunos dirían, bueno, pues qué bien, ¿no? Son decisiones personales, sí, estamos de acuerdo. Pero ¿qué sucede cuando en un sentido de querer formar una familia no estamos siendo muy conscientes de a quién estamos conociendo o con quién nos vamos a juntar? A veces nos desbocamos, nos dejamos ir por temas como, yo he escuchado a jóvenes decir, es que como ella es única, no hay nadie más como ella, no se dan la oportunidad ni siquiera de tener varias relaciones como para poder definir qué es lo que están queriendo. Hay mamás que me preguntan, oye Miguel, ¿es bueno que tengan novio nuestros hijos? Pues depende qué es lo que practiquen, porque el noviazgo infantil pues es nada más la cartita y el amor y te quiero y sentirse pertenecido. Los hijos, cuando tienen mucha pertenencia dentro de su casa, de su hogar, se cubren sus necesidades básicas, se eleva la autoestima, no tienen necesidad de buscarlo en otro. Sí van a casarse, sí van a tener pareja, sí van a tener novio o novia, pero va a ser en su momento. Son cuestiones que ellos van decidiendo, son cuestiones que ellos deciden cómo a partir de lo que han vivido. Pero cuando hay carencias en el sentido de que los padres pelearon mucho, pues la sexualidad se distorsiona también la idea de hacia dónde voy a caminar, se distorsiona este hecho de, bueno, pues tengo tantos problemas que inclusive ya con el primero que me diga, pues yo me voy a ir. Hay chicas que han cometido ese grave error y hay chicos también que han decidido sugerirle a la novia o la compañera, a la amiga, pues establecer una familia que no tiene ni pies ni cabeza. Lo peor viene cuando se tienen hijos. De verdad, a mí me gustaría mucho que el día de hoy nosotros, padre, tu mamá y tu papá que nos estás escuchando, reflexionemos hacia dónde estamos orillando a nuestros hijos para escoger pareja. Muchos padres de familia hoy en día se sorprenden de verdad cuando ven cuál es el novio de su hija y cuál es el novio de y la novia de su hijo también, ¿no? De verdad, créanme que esta sorpresa llega porque nosotros tenemos una expectativa, creemos haber enseñado ciertas cosas y de verdad a veces terminamos regañando a los hijos por la pareja que han escogido. Muchas veces los jóvenes hoy en día están estableciendo estos compromisos tan grandes como es el matrimonio, como el estar juntos, sin realmente tener una en consideración muchos temas. Muchas veces preguntan, oye Miguel, ¿y qué son las cosas que determinan tener una buena pareja? ¿Qué es lo que tendríamos que haber planeado antes de juntarnos, no? Miren, una de las cosas que yo creo que son fundamentales para poder estar con el otro es la admiración. La admiración por el otro, vamos a ver qué admiras. Desde ahí partimos. Cuando a mí me toca orientar a unos padres de familia que llegan a tener problemas en las escuelas, en cualquier lugar donde se me consulte, yo a veces les pregunto, oye, ¿y qué admiras del otro? Y en ocasiones se quedan pensando y dicen, no, pues es que la verdad, su comportamiento hace que yo ya no admire nada. Y otros tantos admiran cosas que de verdad no tienen nada que ver con el amor ni con el compromiso. Hay quienes admiran la camioneta, hay quienes admiran que terminó la escuela, hay quienes admiran el cabello que tiene, nada más. No, la admiración tiene que ser más profunda en cuanto al sentido, al pensamiento de vida, al proyecto de vida, a qué es lo que piensa, cómo quiere crecer. Así es que son muchas las cosas que nosotros tenemos que analizar. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con este tema. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 32 minutos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias, gracias. Nos preguntan cuándo va a ser este evento de La Voladora Radio, el próximo sábado 15 de julio a las 20 horas con Rafael Mendoza. Y quien está presentando Mil Años Después, así es que quieres pasar un rato muy agradable, ve ahí a Café Restaurante La Estación, aquí en Amecameca. Puedes comunicarte con ellos al 978-0586, así es que por ahí búscalos. Y un gran saludo a nuestros amigos también de Neuróticos Anónimos, que amablemente, bueno, pues siempre están con nosotros. Y mandar un saludo al grupo llamado Tercer Distrito, que está en la calle Cruz de Mayo número 2, esquina Avenida Mirador, Tlalmanalco, Estado de México, en costado del mercado 2 de Marzo. Aquí en Tlalmanalco, acércate, ellos sesionan de 6:30 a 8 p.m. Pero cualquiera de los grupos de NA, acércate para que te descubras y te conozcas. Y bueno, ahí vas a ver muchas cosas y te van a poder escuchar y vas a crecer, en realidad vas a crecer. Bien, pues seguimos con este tema que hoy decidimos nombrarlo los hijos o la pareja, ¿por quién apostar? Fíjate que cuando se cultiva el amor verdadero, el amor maduro y sobre todo incondicional, dentro del matrimonio, tus hijos les estarás dando la mejor educación de su vida, ¿eh? Y no tendrás que esforzarte demasiado en explicarles cómo deben de escoger a su pareja. No, ellos escogen la pareja según la forma relacional que hayan tenido o lo que hayan visto con sus padres. Si los padres son amorosos, se procuran, se buscan, se participan en todas las cosas de responsabilidades en casa y cada quien juega su rol y su papel, pero sobre todo tienen muchas muestras de afecto y de cariño, de apapacho, de palabras frente a los hijos, esto les va a ayudar demasiado a ellos. Fíjate que los chicos que logran ver todo esto en sus padres, se convierten en chicos que sean juiciosos y sensibles. Suelen ser muy sensibles. Imagínate que el varón, el papá de una casa, tenga opiniones muy bonitas sobre su esposa, sobre su pareja, pues sin duda él también aprenderá a desarrollar la sensibilidad y la habilidad de poder enviar un halago honesto a alguien, poder ver en cosas buenas en su pareja. Sin embargo, cuando no se dan, cuando hay mucha pelea entre la pareja, entre papá y mamá, pues a veces se distorsiona, te decía yo hace un momento, pues inclusive la idea de hacia dónde voy a caminar, si realmente quiero tener una familia o no. Muchas veces hay personas que, hay hijos que cuando viven en relaciones de sus padres, cuando son destructivas, pues desafortunadamente pueden afectar la desconfianza e inseguridad hacia las parejas que ellos escojan en un futuro. ¿Cuántos y cuántas personas no nos encontramos nosotros cuando nos piden una orientación, cuando a mí en lo personal me piden una orientación y nos damos cuenta que llegan al espacio que nosotros les proponemos con mucha desconfianza de todo, de que si la esposa los engaña, de que si verdaderamente esto va a servir? Pocos son los padres que suelen, los varones, pedir ayuda, son más las mujeres las que tratan de buscar una solución. Y a veces la solución ni siquiera se da porque ellas pueden tener un cambio en su comportamiento, pero los hombres a veces no lo vemos bien. Así es que yo creo que cuando nosotros tenemos problemas entre la pareja y no estamos siendo conscientes de que nuestros hijos vean nuestras peleas o vean nuestras diferencias, pues les crea una inseguridad muy frecuente. Ellos se vuelven muy promotores de deformaciones sociales, ¿no? Como esta cuestión de no establecer compromisos, se convierte en un amor libre, el libertinaje de pronto es buscar y tratar de encontrar una pareja adecuada y a veces andan saltando de relación en relación, en ocasiones buscan el cariño, yo creo que disfrazado inclusive de engaño, o dan cariño disfrazado de engaño. Les es imposible a estos niños que ven a los padres pelear y tener una vida conyugal lastimosa, pues les cuesta trabajo ver que hay cosas buenas. Hay muchos jóvenes que hoy en día les están perdiendo la habilidad de poder ver que se puede, que sí hay personas que son buenas, que sí hay personas que establecen buenos compromisos y sobre todo que hay personas que les preocupen sus hijos. Por eso el día de hoy quisimos tocar esto, o sea, ¿qué es primero, la pareja o la familia? ¿Qué es primero, los hijos o el cónyuge? Yo apuesto mucho a que trabajemos hoy en día, padre de familia que nos está escuchando, mamá que nos está escuchando, trabajen y luchen por una buena relación en su pareja. Si esta relación de pareja no se cultiva todos los días, pues pueden perder muchísimas cosas. Se pueden perder cosas que realmente antes se hacían con una facilidad y se heredaban de generación en generación. Hoy en día, no sé si sea la tecnología la que nos está llevando a buscar relaciones con otras personas, a veces inclusive ni siquiera para establecer una relación e irse con la otra persona o tener otra familia, ¿no? En ocasiones son como relaciones fugaces en las cuales a veces se encuentra satisfacción, se encuentra esta parte de la admiración que se va perdiendo y se va olvidando día con día dentro de la familia. Nosotros tenemos que trabajar con ello y por ello. En algunos talleres, digo, hoy hay tanta información que en algunos talleres, bueno, están dedicados realmente a cómo recuperar la armonía que había dentro de la familia. Esto de los encuentros conyugales a mí me parece una muy buena fórmula, esa es una alternativa, pero también hay talleres de otro tipo, hay talleres de autoestima. Nuestros amigos de NEA lo que están intentando pues, es realmente mejorar las relaciones entre las familias y entre los miembros. ¿A partir de qué? De un crecimiento personal primero. Cuando una pareja empieza a tener problemas, lo que debería de hacer es atenderse. Inmediatamente buscar la ayuda, procurar encontrar en el camino, que en el sendero que ellos andan buscando, las posibles soluciones. La pareja debe de entender que si nos conocimos a los 20 años, pues también la pareja evoluciona. seguimos creciendo, sigue cambiando nuestra manera de pensar, nuestras necesidades cambian también, algunas las abandonamos y adoptamos nuevas que hacen que la pareja tenga una permanencia mejor dentro de casa y no andar buscando por otro lado. Fíjense que ahorita nos mandan un mensaje y nos dice, la sexualidad es importante, pues desde luego que la sexualidad es importante. Y al mismo tiempo nos dicen, pero ¿qué pasa cuando uno sí quiere y el otro no quiere? Pues habría que ver, ¿no? Qué bueno que de una u otra manera te detengas a pensar y respetes esta cuestión de el otro no quiere. Porque me ha tocado de pronto ver que esto que te platicaba, de que a veces no somos observadores de que vamos cambiando. No es lo mismo una mujer a los 20 años que a los 45, a los 50. Cambian sus necesidades. Quizá a lo mejor habrá más experiencia, pero a lo mejor tiene otras necesidades, quiere seguir experimentando nuevas cosas. Eso no significa que sea una mala persona. ¿Cómo se puede romper, por ejemplo, una violencia en cuanto al tema de la sexualidad? Bueno, pues poniéndose de acuerdo. ¿Se es violencia cuando solamente uno de los dos desea hacer algo y el otro no? ¿O cuando este o esta forza al otro a hacer cosas en las cuales no está de acuerdo? La sexualidad es un acuerdo. La sexualidad sí es experimental, pero cuando se hace de manera conyugal y se pueden poner de acuerdo, esto refuerza la relación, se tiene más confianza, se anda más alegre. Y digo, tú que nos estás escuchando posiblemente dirás, sí, es cierto. Es un tema en donde en realidad se tiene que poner el dedo en el renglón y apuntar a que es un tema de suma importancia. Una pareja cuando empieza a tener problemas en su relación sexual, bueno, pues tiene que asesorarse con algún psicólogo, con algún terapeuta, con algún sexólogo. Es lo más recomendable, con el sexólogo. Hay ocasiones que en la etapa en la que está viviendo la familia, a lo mejor no hay dinero, bueno, pues también se alteran las cosas. A lo mejor se altera también la parte hormonal en la mujer y bueno, no se puede establecer, pero platicando se puede llegar a un acuerdo, buscando una solución en donde los dos intervengan. Pues esto hace que los dos se involucren en el tema y los dos puedan comprender hacia dónde van encaminados. Por eso es mantener y tratar primero de promover la relación sana entre los cónyuges desde mi punto de vista. Eso es lo primero que debe de estar. Cuando tú sientas que estás teniendo problemas con tu pareja, inmediatamente nómbralo. Desde luego que comprendo que hay matrimonios en los cuales sí se puede hablar, en otros no tanto, pero sí sería importante que tú te valores, hombre o mujer que nos está escuchando, mamá o papá, y si en algo no estás de acuerdo, pues decirlo. Hay que cuidar la forma y hay que cuidar el lugar, desde luego, ¿verdad? Pero sí decirlo, nombrarle, decir, sabes que estoy teniendo problemas con esto, no me agrada tu comportamiento cuando haces lo otro, y procurar trabajar en esta armonía conyugal, procurar hacer que la relación se fortalezca a partir de buenas cosas. Ahorita sería una muy buena pregunta, ¿eh? Si el inicio de toda relación es la admiración, pregúntate, ¿qué admiras de ella? ¿Qué admiras de él? ¿Por qué dejar un poquito de lado a los hijos en ocasiones es bueno? ¿Por qué salir con tu pareja tú solo, aunque tus hijos bueno, estén pequeños? Hay ocasiones en que vale la pena encargarlos, porque es satisfactorio para los dos, va a ser muy satisfactorio en realidad que se dediquen tiempo, que se tengan el uno para el otro por un instante, que se procuren mirarse, que procuren decirse lo que sienten, así como las cosas buenas y las cosas malas. Es de suma importancia llegar a acuerdos, establecer patrones de relación entre ustedes y de verdad dedicarse tiempo. A mí me sorprende mucho que en algunos grupos de escuela para padres haya mamás que no se hayan dedicado tiempo durante mucho tiempo, durante un periodo largo, en el cual ni siquiera, bueno, se han comprado ni siquiera un helado para ellas. Y a veces también en los hombres sucede, se van a trabajar y puro trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, y la verdad es que no disfrutan. Hay que buscar junto con la familia, encontrar estos espacios en donde se pueda disfrutar música, en donde se pueda ver un video, en donde se pueda ver una película. Pero sobre todo creo, si tú tienes la gran oportunidad de desayunar, de comer con tu esposa, de en lugar de comer en la calle que vienes de lejos, a lo mejor aguantarte un poquito y alcanzar a llegar a la casa y tomarte un buen café, un buen chocolate, un buen pan, bueno, claro, si todavía los puedes tomar. Eso es alimentar la relación de pareja. Cuando nuestros hijos vean todo esto, cuando vean que tú, varón, llegas con unas flores para tu esposa, pues ellos también tenderán a practicarlo en un futuro. Hay familias que lamentablemente hay los detalles, el romanticismo, las cosas que en un principio a los 17 años tenías como expectativa para que encontraras una pareja así, hoy en día se están perdiendo. Las mujeres creo, de verdad, siguen en este asunto de que les gusten los detalles, las flores, las canciones. A lo mejor para algunos sonará muy cursi y a lo mejor para algunos las canciones de hoy no dicen nada, pero pueden decir mucho. Aquí lo importante es cómo promuevas, cómo procures tu relación. Hay muchos chicos que de verdad, te decía, están viviendo hoy en día cosas que son lamentables, en el sentido de que el mamá o papá tengan otra pareja. Bueno, pues vamos a ir a este último corte y regresamos para cerrar este programa. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Lo que piensas, lo que odias, lo que no quieres hacer, lo que te indigna, lo que te mueve. Queremos saber de ti. Luego me corren que hablo muy fuerte. No, güey, ¿qué? Que no te estoy dando el avión. Para entrar en contacto con nosotros, puedes usar nuestro teléfono. 978-5252. Nuestro correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Amecameca de Juárez. O nuestra página web, lavoladora.net. Si usas Twitter y Facebook, agréganos. Radio Comunitaria del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, bueno, pues ya estamos casi de salida en este programa. Y bueno, pues decirte que te puedes comunicar a la cabina al 978-5252, pero muchas gracias también por los mensajes que nos estás enviando vía Facebook. A mi Facebook personal, Miguel Jacobo Baltazar, o también escríbenos aquí a La Voladora. Puedes visitar la página www.lavoladora.net, ahí nos puedes escuchar y nos puedes escribir al correo cabina@lavoladora.net. Bien, y ya de salida, ya casi de salida, porque el tiempo ya es muy corto. Pues sí, aterrizar la idea de que el programa de hoy va enfocado a qué es más importante, yo creo que por orden de prioridad sí tenemos que trabajar mucho en la pareja. Porque hay algunos por ahí que dicen, bueno, pues los hijos se van a ir. Sí, sí, es cierto. Y si tú no luchaste y no trabajaste por tu pareja, lamentablemente se pasan los años y en ocasiones cuando te quedas solo o se quedan solos los hombre y mujer, los esposos, por más años que tengan, si realmente no cultivaron, no trabajaron, no planearon su proyecto de vida, no le dieron sentido a su vida, inclusive ya teniendo nueras y yernos y nietos, la verdad es que a veces termina siendo un desastre la vida conyugal. Y qué mejor, de verdad. Hoy viene a mi mente mi admiración de verdad profunda por muchas de las familias que han decidido y que han platicado y que se han preparado y que están de verdad enlazadas con un amor maduro y auténtico en el que se ha pensado y en el cual se pudieron poner de acuerdo con entre los dos para poder establecer una nueva familia, y que son familias que hoy en día van a heredar esta unión con una admiración en donde se va a promover que las nuevas generaciones pues sigan teniendo algunas prácticas de unión que realmente los establezca en un futuro como alguien que esté satisfecho con lo que está viviendo, en este caso dentro del matrimonio. Yo en lo personal muchas veces me preguntan, Miguel, ¿cómo le haces para tener tanta armonía con tu esposa? Y yo de verdad apuesto mucho a su sentido del humor, al amor que tenemos. Y quizás se oiga mal estar hablando de mí, pero para mí mi esposa es una mujer maravillosa, la cual amo y admiro desde hace mucho tiempo. Nos conocemos de hace muchos años, pero conforme van pasando los años, yo creo que la voy admirando más por las cosas que hace. Hace unos meses me dio una gran lección de demostrarme verdaderamente cómo me ama y sobre todo confiar de una nueva cuenta en mí. Como todo hombre, pues uno comete errores y uno se equivoca, pero yo creo que la mayor parte, la mayor forma en la que ella me permite seguir admirándola es en esto, ¿no? En la comprensión, en la compañía, en que sigamos creando y creyendo en nuestro sueño, pero sobre todo atendiendo a nuestros hijos, pero no descuido, no hay que descuidar a la pareja. También hay que dedicarse a uno tiempo de manera personal. Yo tengo mi espacio, ella tiene su espacio. Y yo creo que el respeto, la valoración y el reconocimiento terminan siendo algo que en un futuro une más que separar. Así es que de verdad, Ted, si me escuchas, bueno, este próximo julio pues es nuestro aniversario y muchísimas gracias por todo lo que me has dado y de verdad por lo que eres, por tu forma de ser. Y esa es la pregunta que muchas veces tienen los demás, me preguntan en las redes sociales, oye, qué padre, qué manera de comentar cosas. Pues sí, porque realmente se sienten, no es que las tenga uno que hacer, sino que uno las quiere hacer. Platicamos muchas cosas en cuanto a la unión familiar y muchas de las cosas que a veces yo suelo opinar, comentar, pues no tanto aconsejar, pero sí sugerir, vienen y nacen de la vida que también yo estoy teniendo. Hay algunos que dicen, bueno, pues no puedes pararte en un grupo a hablar de que se amen las parejas y no te amas tú primero. Y la realidad es que hay un porcentaje muy alto en esa verdad, en verdad. Tampoco digo que las personas que han tenido problemas no puedan hablar frente a un grupo de un buen matrimonio, pero es más convincente cuando tú realmente lo practicas. Y procurar siempre estar con la familia, acercarla, siempre hacer que tu esposa te acompañe en muchas cosas, yo creo que eso es maravilloso. Ya muy de salida, yo creo que sí debemos de entender esta idea de que los hijos aprenden a escoger pareja, aprenden muchas veces a tener una idea clara de cuál es su orientación sexual, de que si quieren formar una familia en un futuro, mucho a partir de cómo están viviendo con sus padres esta situación. Los padres tenemos que preocuparnos en todas las etapas de nuestra vida. No den por hecho, de verdad se los digo, no den por hecho que al estar con el otro, ya el otro no se va a mover de ti, no. Hay que trabajar. Hay términos todavía hoy en día que me parecen fuertes cuando oigo decir a un hombre, es mi mujer, cuando utiliza ese tono de mi mujer, es como si fuera una cuestión de un posicionamiento de que esto es mío, como si fuera un objeto, ¿no? ¿Por qué no hablar de mi esposa, de mi compañera, de la mujer que amo? Hay que empezar a cambiar por ahí, hay muchas cosas. Uno adivina o tiene uno la certeza de que hay problemas en casa en la forma en la que uno de los dos se dirige a su cónyuge. Hay mujeres que en lugar de decir mi esposo, pues le hablan por su nombre. eso separa, eso hace sugiere que no está muy buena la relación. Hay mujeres que cuando dicen el papá de mis hijos es porque ya no tienen un vínculo muy, muy bueno y sano, y es donde se empieza a separar y donde se empieza a exteriorizar el hecho de que no estamos muy bien. Fíjense que como experiencia personal les puedo decir que hay ocasiones en que uno quiere tener invitados aquí en la cabina, y en este tema de las parejas uno empieza a buscar entre los amigos, entre los vecinos, entre personas que los invita uno por las redes sociales, personas que quieran estar aquí con nosotros, y lamentablemente me ha sorprendido demasiado que cuando yo le solicito a alguien de manera personal, pronto empiezan a manifestar el hecho de que no estoy muy bien con mi pareja, y yo creo que no sería sano ir al radio, porque ¿de qué vamos a hablar si no nos estamos llevando bien? Pero en estos días me he dado cuenta que cuando uno busca parejas que estén en armonía, que como todas tengan problemas pero que lo sepan resolver, familias que realmente estén bien establecidas, cuesta mucho trabajo encontrarlas. Así es que procuremos y luchemos por la familia, procuremos también, sobre todo primero, luchar por la pareja, pero bajo el entendido de que tenemos que ser muy conscientes de con quién vamos a establecer tener hijos, con quién vamos a establecer estar en armonía con ellos, no para unos meses, no para unos años, sino quizá a lo mejor para una larga vida hasta cuando ustedes decidan tenerlo. Pero todo esto solamente se puede dar cuando uno tiene un conocimiento profundo del verdadero amor, cuando uno tiene un conocimiento profundo de hacia dónde va, qué es lo que quiere, cuántos hijos quiere tener, darle la oportunidad al otro de seguir creciendo, que el matrimonio no termina con los sueños y los anhelos de las personas, sino que es la pareja la que se pone de acuerdo con el otro para establecer hacia dónde van a luchar y hacia dónde van a caminar. Hoy, bueno, pues te invito a las 5:30 de la tarde aquí en la Parroquia La Asunción, vamos a hablar un poquito de este tema del dolor en Escuela para Padres, te puedes acercar. Tenemos este curso que termina hasta el 11 de agosto, así es que hoy vamos a ver cómo aceptar los sentimientos de los otros, que este sería un gran tema para la pareja, y podernos decir ya hacia dónde nos vamos a encaminar. Pues yo creo que eso es todo el día de hoy, así es que, bueno, pues muchísimas gracias a aquellos que nos escucharon. Ted, te amo con todo mi corazón. Nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano, con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano.